anoche no pude dormir tranquilo. Eso de chiquilla se me olvida, se me olvida. Anoche que me casé no pude dormir tranquilo. Eso de chiquilla se me olvida, se me olvida. Adivinen qué pasó, la bonita de mi suegra se me vino y se cayó.